por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco, y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 60 y pico de años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Tengo mucho tiempo cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo en una cooperativa laboral. Y parece la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. El Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. ...33 de mayo... el programa del colectivo Al Margen. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Vaya a saber uno en qué horario estás escuchando este 33 de mano número, lo decimos despacio, número 200, llegamos al 200, programa número 200 del programa de la Asociación Civil Colectivo Al Margen de Bariloche. Y si todo funciona como funciona, hoy estoy acompañado aquí, vidrio de por medio. Tenemos una barrera que nos separa más o menos de 1.5 metros, 2 metros, con la operadora productora de este programa, Julia Viajoli. El único al que parecen haberle pasado los 3 meses es a mí. A mí, yo me noto totalmente deteriorado en este modo pandémico. No es así ni lo que le ha ocurrido a Julia ni a quien está del otro lado de la línea telefónica, la co-conductora de este programa, Mariela Martínez. ¿Cómo anda, Mariela? Muy buenas tardes, Fabián, y buenas tardes a Julia. Felicitaciones, equipazo, por llegar a los 200 programas. Y nos vamos juntando de a poquito, aunque sea, como decía Fabi recién, con el vidrio de por medio, pero bueno, se siente un alivio, ¿no? Ya no tiene que andar tan mano pulpo por ahí dando vueltas. Tengo los brazos atados aquí en la silla. No, me puse por las dudas, estoy con un mouse en cada mano para no tener el síndrome de abstinencia de operador co-conductor de este programa. No, una verdadera tranquilidad. Aparte ha llegado alguien que sabe, entonces, ¿vio? Cuando hay alguien que sabe hacer su trabajo, uno se siente más contento aquí en el aire. Totalmente. Bueno, ¿qué programa, ¿no, Fabián? ¿Qué 200 programas? No solamente los 200 programas y la cantidad de minutos al aire, como nos contaba Julia en la semana, sino que además saludamos a Radio Nacional Bariloche, ya que a partir del día 19 de junio volvemos al aire de Nacional Bariloche a partir de las 21 los viernes, por en este momento es el horario en que vamos a estar compartiendo este 33 de mano en Radio Nacional Bariloche. Sí, recordar, Mariela, que nosotros nuestro primer año al aire fue justamente en Radio Nacional Bariloche. Nos agarró justo el cambio de gobierno, o sea, de la gestión anterior al gobierno anterior. Vio que en Radio Nacional, yo cuento, porque por ahí hay muchos oyentes que no lo saben, a partir de la sanción de la ley de medios, las organizaciones sociales tienen derecho a ocupar un espacio en el aire de los medios públicos. Bueno, nosotros quedaron en contestarnos, Tardaron 4 años, nunca nos contestaron, y gracias a la gestión actual que recientemente ha iniciado en Radio Nacional en todo el país y aquí en Bariloche también, hemos logrado, nos han permitido volver a estar en el aire de la radio pública, que es fundamentalmente, más allá de estar en una radio importante como es Radio Nacional, aparte de estar en la red Enfoques, nos permite estar con nuestro 33 de mano en el resto de la provincia, porque vamos a estar saliendo por AM y FM, o sea que tenemos así posibilidad es de ese viejo anhelo que nuevamente cumplimos, que es ocupar la línea sur y toda la provincia de Río Negro vía la AM. Así que felices, Mariela. Más que felices, y aprovechamos a saludar a Gaby Salamida, compañera de Radio Nacional Bariloche, que nos ha acompañado y ayudado en todo este tramiterío, como vos contabas, Fabi, que lleva su tiempo, como toda cuestión administrativa, también que nos ha acompañado en las cuestiones técnicas, y a nuestros compañeros técnicos operadores de Radio Nacional Bariloche, que algunos ya conocemos, que también se van a encargar en principio de poner este programa al aire. Así es que agradecidos también con los compañeros y compañeras de Radio Nacional Bariloche. La mecánica sería la siguiente: nosotros seguimos saliendo en vivo los viernes de 5 a 7 de la tarde por FM Los Coihues 105.5, y después se envían unos archivos que, cuando lo estemos diciendo esto por el aire de la radio pública, ya van a estar sonando a las 9 de la noche. ¿Así sería? En efecto, así es que si alguien está trabajando en este horario, si alguien no nos puede escuchar en este horario, va a poder sintonizar un poquito más tarde, tal vez preparando la cena, Radio Nacional Bariloche, y va a poder encontrar estos contenidos. Y la excelente música de 33 de mano a la nochecita por Radio Nacional. ¿Quiere tirar los modos de contacto a usted con este 33 de mano? Bueno, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Colectivo Al Margen, ¿no? En Facebook, y también en Instagram como Colectivo Al Margen. Les recordamos nuestro sitio web, almargen.org.ar. Allí también van a poder encontrar estos contenidos y otros que deseen volver a escuchar o usar para algún material que necesiten, a través de nuestro sitio web. Y bueno, ahí en redes Juli también está poniendo el teléfono de la radio, por si alguien quiere comunicarse en vivo, de 17 a 19. Perfecto. Bueno, Mariela, hoy tenemos, pero como para hacer dulces materiales, más o menos. Ya estamos dejando, sí. Todavía no empezó el programa, ya dejamos 3 notas fuera, mire lo que le digo. Pero además, y antes que nos olvidemos, recuerden que estrenamos los 200 programas con un super sorteo de la orden de compras del colectivo de diseño de este emprendimiento independiente, que ya vamos a conocer en voz de sus protagonistas de qué se trata. Pero para todos los socios y socias, en este caso de Bariloche, que son 52 hasta el momento, hoy van a estar participando de un sorteo por esta orden de compras en el colectivo de diseño. Así es que atentes esos oídos, si hoy se pierden el programa ya nos van a poder leer y o escuchar en alguna otra radio que nos va a retransmitir, o también enterarse del sorteo a través de las redes. Así es que sorteo para la comunidad de socios y socias de Al Margen, a quienes agradecemos infinitamente por su afecto, por su acompañamiento en este tiempito que hemos lanzado esta campaña de socios y socias de la comunidad Al Margen. Mariela, yo quiero, en lo personal, y me imagino que esto se suma a todo el equipo, tengo aquí un discurso para decir, son breves 14, 15 páginas, pero quiero agradecer fundamentalmente a los compañeros y compañeras del colectivo, porque para quien no lo sabe, y quien ya lo sabe por estar en una organización similar, dirá, esto que está diciendo es obvio que es así. Por algo es un medio comunitario, pero estamos hablando de una asociación civil donde cada decisión que se toma, como es Al Margen, se consensúa, y también, si hablamos de recursos, cada uno de los espacios que se ocupa, porque aunque usted no lo crea, las cooperativas y las asociaciones también funcionan con dinero, Entonces, uh-huh, para que nosotros estemos al aire o cada una de las patas de Al Margen esté en funcionamiento, hay una asignación de recursos y por eso es importante también destacar esto, que hace 200 semanas que están confiando en que nosotros hacemos las cosas como ellos piensan que está bien hacer. Que las hacemos muy bien. Bueno, Mari, vamos a la primera de las notas, ¿le parece? Vamos al primer contenido del día de hoy. Hemos decidido, este equipo ha charlado y hemos decidido comenzar con la presentación del quinto Festival Internacional de Cine Ambiental, que se denomina Finca. Este festival ya comenzó hace poquitos días, el 17 de junio, y se extiende hasta el 24 de junio. Nosotros charlamos con Florencia Santucho, ella es la directora del Festival Finca, y la verdad es que nos pareció muy importante poder comenzar el programa del día de hoy con esta entrevista, que la verdad es que abarca casi todas las temáticas que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de estas dos horas. Algunas de las secciones de este Festival Internacional de Cine tienen que ver con la crisis climática, con la soberanía alimentaria, con el ecofeminismo, con las cuestiones indígenas, y que justamente son temas transversales, no solamente al programa del día de hoy, sino al trabajo que desarrolla este colectivo Al Margen y muchas organizaciones con las que trabajamos en conjunto. Este festival, en este caso en particular, es por supuesto todo virtual a través de la plataforma Octubre TV. Tanto las charlas como los talleres como las películas van a ser de acceso gratuito. Después vamos a subir la información, pero les recomendamos que visiten el sitio web finca.imd.org.ar. Allí van a poder acceder a toda la programación de este festival. Y en particular, antes de ir a la entrevista, yo quería destacar dos imperdibles. Uno que está transcurriendo en este mismo instante, pero que se va a poder después buscar en internet, que es un conversatorio que se llama ¿Cuáles son los desafíos para el cine indígena en tiempos de crisis civilizatoria occidental? Está ocurriendo este viernes 19 de junio, en este mismo momento. Y hoy también un imperdible, una entrevista con Nicolás Soto, que es comunicador social y ha realizado un material audiovisual que se llama El País Sin Indios. Participa de la competencia oficial de documentales latinoamericanos. Esto va a ser también viernes 19 a las 20 horas a través de esta plataforma que les comentaba recién. Y como si esto fuera poco, sábado 20 de junio a las 11 de la mañana, en el conversatorio Activemos Otro Clima, que es el lema de este festival, se va a realizar la entrevista a Vandana Shiva. Ella es referente de la lucha por la soberanía alimentaria de los pueblos contra Monsanto y las multinacionales, y una de las voces principales del movimiento ecofeminista. Todo esto libre y gratuito a través de las diferentes plataformas o en el sitio web que contábamos recién, que vamos a publicar en el Facebook del colectivo Al Margen. Bueno, como te contaba Fabi y a la audiencia, es un festival muy grande, muy interesante. Nosotros vamos a escuchar en esta oportunidad a Florencia Santucho, ella es la directora del Festival Finca, así es que cuando vos quieras vamos a escucharla. Hace muchos años que el Finca, así como el Festival de Derechos Humanos que organizamos bienalmente en años alternos, tenemos acá en Buenos Aires, en estas mismas fechas, más o menos en realidad más cerca de la fecha del Día del Ambiente, las mismas sedes, porque la Alianza Francesa o Centro Cultural es una de las salas más lindas y también temáticamente más afín, así como el Gomón, cuando lo pudimos tener como espacio de cine nacional, y otros centros culturales como el Conti o el San Martín. Entonces siempre eran ahí las locaciones, digamos, de las

ocupándonos desde diferentes espacios desde hace un largo tiempo. Por eso la idea era hablar un poco aquí en este segmento del programa con Juan Gutiérrez para saber cómo están las cosas por allá por Río Colorado y conocer el emprendimiento productivo del cual él es parte. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo andas? Bueno, Juan, en principio agradecerte por esta comunicación, por esta participación tuya aquí en este programa de Bariloche. Y bueno, en principio te pedíamos eso, que nos cuentes un poco acerca de la organización. ¿Qué es este MTE Rural del cual vos sos parte? Bueno, sí, esto, bueno, como por ahí todos tienen conocimiento, a nivel nacional, ¿viste? Hay un movimiento en cada sector, en cada rama, ¿viste? Tenemos, yo pertenezco a la rama rural de acá, de parte de Río Negro, y también en una parte de acá del sur de Buenos Aires. Lo que nos dedicamos mucho a lo que es a la agricultura, ¿no? Agricultura familiar, en lo que es verdura, cebolla, bueno, es variado el tema del trabajo que hacemos. Y bueno, como vos mencionabas, el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, todos dependemos de esto. Y bueno, también lo que somos la parte de todas las familias, cientos y cientos de familias, ¿no? Que podemos también en este momento difícil sobrellevar esto, ¿no?, de la pandemia, ¿no? ¿Qué cantidad de compañeros y compañeras integran esta regional del MTE Rural ahí en Río Colorado, Juan? Estamos con más de 100 familias más o menos. Y bueno, tenemos acá parte de lo que es la parte de Buenos Aires, de Río Negro, todo esto. Y bueno, hay cientos de familias que hacen la producción, y para que todos podamos tener en la mesa, ¿no?, la producción, el alimento que necesitamos, ¿no?, para todos los días. Y esto también es un esfuerzo grande lo que están haciendo todos los compañeros, vecinos, porque todos aquellos que por ahí me están escuchando y saben lo que es el trabajo, ¿no?, que lleva horas y horas, 10, 12 horas, lo que uno se lleva el tiempo en el campo, ¿no? Pero bueno, es para siempre aportar la economía zonal, ¿no?, y a la provincia también. Juan, hablar de Río Colorado es hablar de una localidad que está, bueno, aparte de estar ahí en las márgenes del río que tiene el mismo nombre, están ahí en una zona cercana a La Pampa ustedes, ¿no? Estamos al límite con La Pampa, tenemos un pueblo acá, La Vela, y bueno, compartimos todo. Y bueno, el río es todo para nosotros, el pueblo, todos los que tenemos, todos los pueblos para acá, para abajo, dependemos de mucho del río. Y bueno, también tenemos un problema bastante serio con esto del, por ahí, menos caudal del agua. Y bueno, es un problema medio serio de lo que estamos enfrentando, ¿no? Juan, ahora vamos a estar hablando, te agradezco también los materiales que nos estuvieron mandando desde el MTE Rural de ahí de Río Colorado para poder enterarnos de esto que está pasando y también un poco darnos cuenta de cómo por ahí decisiones hídricas, esto no es nuevo, ¿no?, pero decisiones hídricas que se toman en otra provincia pueden afectar directamente el caudal de un río y las instancias productivas en diferentes provincias por donde atraviesa este río. Te queríamos consultar primero, como para saber un poco más de la organización, ¿a qué se dedican ustedes? ¿Cuál es el tipo de producción que realizan? Bueno, el movimiento por ahí, la mayoría de los compañeros nos dedicamos a la agricultura familiar, lo que es, ¿no?, lo que es verdura, cebolla, papa, y bueno, algunos en lo que está en la fruta, algunos. Es variado el tema lo que hacemos, y bueno, es un esfuerzo muy grande lo que hacen los compañeros todos los días. Es todos los días, y bueno, por ahí no siempre estamos, yo siempre charlo con los compañeros y algunos vecinos, por ahí no nos miramos la hora, ¿viste? Uno cuando uno tiene un trabajo fijo y bueno, tiene que estar cumpliendo los horarios, todo eso, pero en esta parte a veces no hay horario para trabajar, y bueno, es un esfuerzo que hacen todas las familias en esta parte de la rural, ¿no? Juan, ¿y por qué decidiste integrar un grupo con estas características y no dedicarte a producir por tu cuenta y, bueno, ver después cómo vendés la producción de la tierra que vos trabajás? Bueno, yo vengo de una familia inmigrante, mis padres son bolivianos, y bueno, siempre desde que llegaron de allá, y bueno, tuvimos el coso de trabajar la tierra, la mayoría de los compañeros y cosas, los que vienen de allá trabajan la chacra, y bueno, nos transmitieron el trabajo este, y bueno, lo seguimos haciendo. Y bueno, pero esto yo creo que aportando el lugar de cada uno lo hace con amor y bueno, con dedicación, para también tener un buen estar de vivir, ¿no?, cada uno. Pero como agrupación estamos trabajando, aparte de esto de las chacras y todo, en este momento difícil estamos trabajando de poder hacer donaciones, tratar de sobrellevar esta pandemia, porque es un momento muy delicado lo que estamos viviendo todos, ¿no? ¿Y cómo comercializan ustedes los productos con la agrupación? ¿Cuáles son los lugares? ¿Tienen un comercio propio donde se vende, como ha ocurrido en otros lugares del país, pero que bueno, sobre todo en las grandes capitales, o los productos que ustedes que cosechan los venden a empresas privadas o lo venden directamente a verdulerías? Sí, no, nosotros siempre tenemos el trabajo acá y abastecer a nuestro la ciudad, la localidad, el mercado interno, y bueno, después siempre sale para afuera, lo que es el sector de Buenos Aires, el mercado central, bueno. Y también hay partes de lo que vienen a comprar, lo que es la exportación al exterior, ¿no? Así que bueno, pero en este momento por ahí lo que es la pandemia redujo un poco el trabajo y todo lo que es el movimiento, ¿no? Estamos todos al tanto de esto, así que bueno, es por la situación que estamos pasando, ¿no? Juan, ¿qué le aporta a un productor ser parte de una organización como la que vos integrás? Yo creo que es una soberanía alimentaria, yo creo que es importantísimo de todos los sectores lo que estamos trabajando, tanto la zona rural, los agricultores, yo creo que hay muchísimo más, lo que están los reciclados, la construcción, yo creo que todos componemos esto y para que el país siga trabajando y funcionando, ¿no? Y bueno, el Estado es importante en esto, el Estado tiene que estar presente en todos los sectores como para que podamos seguir trabajando y podamos seguir adelante esto. Yo lo veo de esa manera y bueno, yo agradezco a todos y tengo un respeto a todos los compañeros que por ahí me están escuchando y el duro trabajo que hacen todos los días, de todos los sectores, ¿no? No solamente en lo que estamos en las chacras, en los panificados, en las construcciones, y yo creo que en todos lados, ¿no? Es un trabajo importante de todo el mundo. Juan, venimos de un momento político de 4 años donde no fueron los momentos históricos más felices para el trabajo cooperativo y para el trabajo productivo. Cuando ustedes hablan puertas adentro con compañeros y compañeras de la organización, ¿cómo analizan este momento en que por lo menos se empieza a hablar de estos conceptos que ustedes vienen trabajando hace años? Soberanía alimentaria, el empezar a nutrirnos de productos de una calidad mejor, el respeto por el precio justo para consumidores y productores. No, seguro. El anterior gobierno, yo creo que estuvimos, todo el mundo está de acuerdo con esto, que hubo un recorte, que no hubo un Estado presente, estuvo ausente en todo momento, y bueno, eso se notó muchísimo, tal vez que alguna parte de los grupos por ahí se benefició en esto, pero la peor parte siempre se lo llevan la parte de abajo, ¿viste? Los trabajadores de todos los días. Y yo creo que estamos en esto, como le decía, por ahí el Estado tiene que estar presente y, bueno, equilibrar todo esto, ¿no? Para que tengamos una soberanía alimentaria, ¿no? En todo el país, en el rincón desde sur hasta y a lo largo y a lo ancho de Argentina, ¿no? Estamos hablando aquí en 33 de mano con Juan Gutiérrez, él es integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos Rural de la región de Río Colorado, aquí en la provincia de Río Negro. Juan, hablábamos en un momento, vos lo nombraste y es eso que decíamos también de los materiales que mandaste. ¿Cuál es la situación en torno al Río Colorado y a las problemáticas que le está trayendo a ustedes la baja de caudales? ¿Con qué se relaciona directamente esto? Y bueno, por ahí tenemos una emergencia hídrica, ¿no? Digamos, bueno, esto venía, pero bueno, esto se está agravando un poquito más todos los años y bueno, tenemos varios cientos de compañeros que, digamos, cientos de hectáreas que no se están pudiendo sembrar por el tema del agua. Y bueno, vemos que también ahí peligra, ¿no?, lo que es la economía popular y de todos los pueblos. Así que bueno, estamos en esto de poder, en la lucha, ¿no?, que también como país, como provincia, por todo, podamos, porque no solamente Río Colorado, está Mendoza, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, que dependemos del río, ¿no? Y bueno, podemos que el Estado regule esta parte, ¿no? Por ahí, de la represa, toda esa cosa, ¿no? Estamos hablando en función de esta represa, esta presa que se está anunciando en Mendoza, ¿no? Portezuelo del Viento, un proyecto que mismo en Mendoza, desde las organizaciones ambientalistas o desde los pequeños productores, se está criticando mucho por las áreas que inundaría o que afectaría con la baja de caudales del Río Colorado. Sí, no, seguro, afectaría muchísimo esto y bueno, más a todos los que estamos el río para abajo, ¿no? Los cientos de familias y pueblos enteros, ¿no? Que dependen sí o sí del río. Y también por la calidad de agua, que seguramente por allá en otras provincias hay empresas, viste, bueno, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Así que bueno, es por la calidad de agua, porque no tenemos, digamos, para consumo humano, y bueno, es bastante variado el tema para charlar, abarca, y bueno, también se pidió ahora a todas las provincias un estudio, porque hay un estudio como de hace 15, 20 años atrás, así que bueno, necesitamos una actualización del estudio para cuál sería el, abarcaría la problemática, ¿no? En este momento, si se hace una represa, ¿no? El tema de caudales y también el tema de calidad de agua, ¿no? Me imagino. Sí, sí, es un problema serio, sí. Juan, te agradecemos por tu participación aquí en 33 de Mano. Un saludo grande a todos los compañeros y compañeras de allí de Río Colorado y felicitaciones por el laburo cotidiano y por esta este emprendimiento que lleva verduras y frutas sanas y de buena calidad a las mesas argentinas. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Y bueno, les voy a mandar un saludo y también, bueno, a todos los trabajadores populares de toda la Argentina y todo lo que es el parte sur. Y bueno, esto seguro que salimos entre todos poniendo el hombro, ¿no? El, lo que es al trabajo. Nada más, gracias. En 33 de Mano estuvimos hablando con Juan Gutiérrez, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos Rural de la zona de Río Colorado, aquí en la provincia de Río Negro. Pasaba por 33 de Mano, León Gieco, con el tema Si ves a mi padre. 33 de Mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Primero, Euge, contanos un poquito sobre el proyecto, tal vez para quienes nos escuchen por primera vez y porque, bueno, nuestro programa se escucha en otras localidades. Entonces, si nos podés contar de qué se trata el colectivo del diseño. Hola, primero a todos, acá Euge, de Tres y Soles y Colectivo de Diseño. El Colectivo de Diseño somos un grupo de casi 30 diseñadoras que trabajamos de modo cooperativo, colaborativo, solidario, y tenemos, bueno, nos juntamos para comercializar nuestros productos. Somos todas diseñadoras de diferentes rubros, diseñadoras independientes, y nos juntamos para comercializar. En este momento tenemos dos locales, hasta dentro de poquitos días que nos vamos a muchar todas en un solo local. Estamos como adaptándonos a esta nueva realidad, así que estamos ahí como dando un par de pasos estratégicos, nada, para acomodarnos nuevamente, poder seguir sosteniéndonos, bueno, y seguir comercializando nuestros productos. Ahora tenemos un local en la calle Pioneros, perdón, en el kilómetro 8 de Pioneros, y otro en el centro, en la calle Mitre. Vamos a cerrar el de Mitre y nos vamos a muchar todas en el local de los kilómetros, que es como la casa madre, donde todas nos sentimos cómodas, tenemos espacio, y bueno, vamos a estar todas juntitas ahí. ¿Y hace cuánto nació este proyecto? Y ahora cumplimos 9 años. El proyecto nació, o sea, fue mutando, y este también existe un momento bisagra. Así que bueno, ahí estamos. Empezó el local siendo 5 diseñadoras que lo que hacían eran tomar como a consignación productos de otras y otros diseñadores en la calle Bustillo, en el kilómetro 8 también, pero en Bustillo, y llegaron a tener más de 100 diseñadores invitados en ese lugar. Después también, bueno, con los vaivenes de la economía de nuestro país, en la época macrista, cerró ese local y durante un tiempo estuvo rodando en modo feria rodante, el colectivo, y bueno, y hace unos 2 años más o menos que estamos ahí fijas en el kilómetro 8 de Pioneros, y ahora en julio cumplimos años. ¿Y cómo se organizan? Porque además de su trabajo de diseñar, que ahora nos vas a contar qué diseñan, también existe toda una parte administrativa y organizativa, ¿no? Pareciera que eso se hace solo, ¿viste? Pero no, hay un montón de eso. Bueno, nosotros tenemos la suerte de ser muchas, y trabajamos como en comisiones, tenemos diferentes comisiones para diferentes cosas, entonces hay algunas compañeras que se encargan de la parte administrativa, otras hacen las compras, otras nos encargamos de la parte de prensa, otras sacan las fotos, bueno, nada, todas las tareas que hay se van repartiendo, cada una es libre de elegir lo que más le gusta o lo que le sale hacer o lo que tiene ganas de hacer en ese momento, entonces las comisiones también a veces van rotando. Y después hay cosas que hacemos todas, como lo que tiene que ver con la atención. Pues bueno, vamos repartiendo las tareas entre todas. Es la única manera, porque realmente son muchísimas las cosas. Nosotras ahora, en este momento, hace muy poquitos días, que nos dieron la personería jurídica, nos conformamos como asociación civil, una buena dentro de este lío de la pandemia. ¿Y qué diseñan? Y hay de todo, hay diseñadoras, hay ceramistas, por ejemplo, hay diseñadoras de cosas de decoración para la casa, hay joyería, hay indumentaria, un montonazo, y después también tenemos, por ejemplo, en el local del 8, artistas invitades de acá de Bariloche, así que intentamos tener como la mayor variedad posible de los productos que hacemos nosotras, y también intentamos, bueno, colaborar un poco con la gente de nuestra ciudad, ¿no?, que labura también de modo independiente y que por ahí se les hace difícil conseguir un espacio donde comercializar. Claro, y en este contexto, ¿implementaron algún tipo de envíos, por ejemplo? Y estamos implementándolo. La verdad es que, bueno, como a todos, esto nos agarró de sopetón. Así que, bueno, el primer tiempo estuvimos como todas un poco o muy metidas para adentro. Y después cada una empezó como a reflotar o a retomar su actividad, su trabajo desde su casa. Y entonces algunas, en forma independiente, empezamos a enviar nuestros productos. Y cuando reabrimos los locales, empezamos a implementar también el delivery. Entonces tenemos teléfonos con un número de WhatsApp donde los puedes pedir y que lo podemos llevar a tu domicilio. Y lo que estamos haciendo ahora, en esto de que como nosotras, al ser diseñadoras independientes, laburamos cada una desde su emprendimiento o su marca, y además comercializamos juntas, entonces como que cada una puede tener, como diversificar sus ventas. Entonces la idea ahora, como cada una hace envíos, es poder juntarnos y organizarnos para poder enviarlo como colectivo de diseño. Pero bueno, todo es un proceso, somos un montón, cada una con una realidad distinta y con ganas y con cuestiones diversas, totalmente diversas. Sí, que tal vez también sea un buen momento para aprender y tal vez potencie otro crecimiento, ¿no? A futuro. Totalmente, totalmente. Nosotras, además, hace un añito más o menos, creo que lo tenemos, un software nuestro, sistema operativo, digamos, o sea, ese sistema operativo que nosotros lo usamos para administración, nos permite poder armar una página y a la venta online y todo. O sea, tenemos algunas cosas armadas ya. Pero bueno, todavía no tenemos ya el catálogo y eso, en eso estamos laburando. Tenemos una página, Colectivo Diseño, una página web, y tenemos las redes sociales de Facebook y de Instagram también, donde podés ver los productos. Pero bueno, estamos trabajando en eso para poder hacerlo más profesional. Bueno, y en este caso en particular, han decidido subirse al bondi junto a la gente de Al Margen. Bueno, primero agradecerles la oportunidad de acceder a estos productos que nos estás contando a través de este sorteo, que esperamos se pueda mantener, y bueno, también ir cambiando en lo que se pueda e ir innovando. Sí, hay que acompañarse, creemos nosotras, y trabajamos intentando acompañar proyectos que consideramos como hermanados con el nuestro. Y Colectivo Al Margen para nosotras es como un proyecto que está hermanado en un montón de cuestiones y de criterios y de formas de laburo y de gente también, porque la verdad es que Bariloche es un pueblo en un punto, como todo el mundo dice, sigue siendo un pueblo en algún lugar, y todos nos conocemos y nos cruzamos en todo lados. Entonces, muchas socias de Al Margen y mucha gente que labura en Al Margen es la misma gente que nos compra a nosotras o que son amigos, amigas, compañeros. O sea, pertenecemos a la misma comunidad y nos parece súper importante, en la medida que nosotros podamos, acompañarnos en esta situación, tanto en el proyecto de Al Margen como en la gente que está asociándose. No nos salvamos solos, es así. Voces Al Margen. 33 de mano, un canal para que vos nos cuentes. Queridos amigos de 33 de mano, Colectivo Al Margen, soy Javier Gil y quiero mandarles mis felicitaciones junto con un abrazo enorme por haber llegado a las 200 emisiones de este programa. Esto no es poca cosa, esta persistencia en difundir contenidos macanudos y propiciando siempre el encuentro. Es una cosa maravillosa. Y además, ahora tengo el honor también de participar junto con las ediciones Desmesura, con las lecturas de algunos de los contenidos de las ediciones Desmesura. Desde ya, gracias por permitirme la participación y felicitaciones y abrazos a ustedes, que son los que llevan adelante la cosa. Muy bueno. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano. El programa del Colectivo Al Margen. Y ahora vamos a la reapertura oficial de este 33 de mano número 200. Entramos en la segunda hora de programa. Toman este 33 de mano aquí en nuestra ciudad, en Bariloche, FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Radio Conexión, todas emisoras vía antena y también vía página, y también Radio Espica, esta radio que sale por internet. Si salimos de Bariloche, nos vamos a recorrer la región. Podés escuchar este programa en FM Alas de Bolsón, en FM Fogón de El Hoyo, FM Encuentro de la localidad de Viedma, FM Pocahuyo allí en San Martín de los Andes, La Petú Mogueleín de El Maitén, FM Sudaca de Trelew, FM La Arriera de Chosmalal, FM La Negra de Bolsón, y como te decíamos al principio del programa, también nos podés escuchar ahora los viernes a las 9 de la noche en FM Nacional Bariloche 95.5 y AM 590. La

otro lado. René, comunicador popular de Bellavista en Corrientes, les contamos sobre la experiencia de la Red de Comunicadores del Mercosur. Para conocer el trabajo de la red, se puede visitar el sitio redcomsur.org. La Red de Comunicadores del Mercosur surge como colectivo, como espacio, en el 2012, a raíz de una multiplicidad de experiencias que se venían dando fundamentalmente en las organizaciones de la sociedad civil de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, también de Brasil, sobre todo las experiencias del sur de Brasil con las que hoy mantenemos un contacto orgánico. Red de Comunicadores del Mercosur presenta análisis. Desde ese lugar empezamos a pensar la comunicación como un punto estratégico para la política, ¿no? Entonces, los debates que tenemos en la red tienen que ver con política y comunicación. No están centrados en la difusión, están centrados en la formación, en los procesos formativos, centrados en la cultura o en las culturas, centrados en la política. Y hoy también sumando a un actor fundamental como el movimiento obrero, ¿no? El sindicalismo, pero también aquel trabajador o trabajadora que está por fuera de los sindicatos en espacios colectivos barriales, comunales, sectoriales y que vienen dando una pelea importante al neoliberalismo en las regiones, en nuestras regiones, digamos, pensando en la Argentina, pero también si hablamos de región más grande o macroregión, pensamos en el Mercosur. Pensando en el movimiento obrero de nuestra región, ¿cuáles son los desafíos en el corto y mediano plazo? Y en esa construcción, ¿cuál es el rol del Estado? El ataque que el COVID-19 ha dejado en evidencia muestra los desequilibrios, las desigualdades y las asimetrías que hacen que el modelo actual de globalización neoliberal sea insostenible, insustentable, tanto ambientalmente como socialmente. Y desde ese lugar pensamos a la comunicación como estrategia para la transformación del sujeto político, y es así que, bueno, cada tanto, una vez al año precisamente, nos encontramos en algún punto del país, viene siendo frecuentemente Santa Fe, donde nos vemos, nos abrazamos, damos el debate y volvemos al territorio para seguir el trabajo que nos damos desde la organización, ¿no? Es un espacio que tiene una multiplicidad de voces y de miradas, siempre ha sido pensado como un encuentro, ¿no? Y desde ese encuentro también hay algunos productos que tienen que ver con lo que fuimos acumulando en estos años, una página web, una radio online. En esa radio online también está parte de la ideología política con la que pensamos la tecnología, ¿no? Que es el software libre. También trabajamos envíos digitales sobre el movimiento obrero, micros radiales, y hoy tenemos un grupo de producción radial que es importantísimo y que está colaborando en la agenda periodística y comunicacional de las radios del campo popular, donde se comparten contenidos que se van generando en esas mesas de trabajo, ¿no? Saliendo también del centralismo en la construcción de sentido y empezando a hacer abordajes territoriales con las miradas de las provincias, de los pueblos, de las ciudades. Ese es el tránsito muy resumido de lo que vinimos haciendo estos años. La pandemia nos mostró que es urgente reducir rápidamente las desigualdades y las asimetrías mundiales antes de que venga la próxima pandemia. Para participar en esta tarea, los estados latinoamericanos y el movimiento obrero latinoamericano necesitamos urgentemente volver a actuar como bloque regional a través del Mercosur, a través de la Unión Sudamericana y a través de la comunidad de estados latinoamericanos. Y al movimiento obrero le corresponde aportar a ese nuevo mundo el valor del trabajo. Escuchamos a Alberto José Pepe Robles, que además es director del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio de la Universidad 3 de febrero. Red de Comunicadores del Mercosur. Voces al margen. El equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen viene rodando hace 16 años. Se parte para que podamos seguir funcionando haciendo un aporte económico mensual. Por la comunicación como un derecho y no como una mercancía, necesitamos que seas parte de este proyecto. Unite a la comunidad Al Margen. ¡Subite a este bondi! Subite a este bondi para que sigamos viajando juntos. Del aislamiento te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad Al Margen. Me alegro mucho, Fabi, lo que estoy escuchando, que salgan para la gente de Línea Sur, a través de AM, a través de FM, que la gente pueda tener acceso al contenido de 3 de mano, me parece, bueno, me alegro mucho, comparto la alegría con ustedes. Les mando un abrazo grande, Sergio. 33 de mano, una posta donde compartir tus utopías y sueños. Seguimos aquí en 33 de mano, programa número 200. Te vamos a contar algunas de las notas que podés encontrar en la página almargen.org.ar. Gran cantidad de notas y de información que tiene que ver con el aniversario número 10 de lo que se ha cumplido esta semana aquí en nuestra ciudad, en Bariloche, esta verdadera vergüenza que quedó en la historia como los crímenes del Alto. También podés encontrar información con una agrupación en la provincia de Córdoba, en la comuna de Villa Ciudad del Parque, en Calamuchita, que será la primera del país en otorgar permisos para el cultivo de cannabis medicinal. Diferentes notas que tienen que ver con un debate que se da a nivel nacional, un poco a partir de la expropiación de la empresa Vicentín, y que desde Al Margen se plantea cómo es lo mismo la seguridad que la soberanía alimentaria. Busca la página para encontrar esta y otras notas, almargen.org.ar, así como todos los contenidos que generamos en la radio, coberturas fotográficas y todo el material de la pata de comunicación de la Asociación Civil Colectivo Al Margen de Bariloche. Y ahora, hablando de este aniversario que te contábamos recién, vamos a estar escuchando lo que ocurrió en las actividades que se desarrollaron este 17 de junio. Vamos a escuchar diferentes partes del documento leído en la conferencia de prensa, más el testimonio de Gaby Carrasco, hermana de Nicolás, así que agradecemos a nuestro compañero Pablo Bassi por esta entrevista. Tal vez de las cenizas renacidas, la solidaridad surge en un gesto. Tal vez, solo tal vez, sea por esto. Baje el Alto lamiendo sus heridas. A 10 años de dolor, amor y lucha.

dejando de lado la habitual pregunta sobre la más hermosa del reino, sonríe pensando que no hay como ciertas distracciones para cambiar el rumbo de algunas historias. Y escotándose el vestido, se dispone a esperar a Drácula. Tiempos. Los sabios debatían sobre la inmortalidad. Un día decidieron consultar a otros, a la gente de la calle. Cuando le preguntaron a ella, que venía de la feria con los brazos cargados de frutas, les respondió: he sobrevivido al aceite de ricino, al colegio de monjas, a los amores equivocados, a las dictaduras militares. Por lo tanto, gozo de inmortalidad temporaria. Tan sencillo como eso. Hilos. Penélope esperó tejiendo y destejiendo. Ariadna tramó toda su historia. Con su hebra anduvo por laberintos y minotauros desovillando fino. Ahora ella, una paisana de la meseta de Somoncura, dice que no tejerá por él ni por nadie, porque el brillo de las agujas le jode la vista. Fin del mito. Retirarse. Él se tiró unas cuantas canas al aire, o sea, la engañó. Ella lo supo, o sea, se enteró. Él se tiró de los pelos, o sea, se desesperó. Ella no lo perdonó, o sea, no lo perdonó. Él se tiró por la borda, o sea, se humilló. Ella como si nada, o sea, nada. Él se tiró por el balcón, o sea, se suicidó. Ella se tiró un moreno caraqueño, o sea... por coraje. Siempre fue una mujer de coraje. Cuando se enfrentaba con el puma, había uno solo que temblaba y no era ella. Con coraje, sí, y hermosa como pocos. Vino el día que decidió viajar por su cuenta. Hastiada de campo, de puma y marido, no tuvo en cuenta la envidia, no le importó la bronca, no la distrajo el asombro ajeno, no le faltó valor. Es más, tanto coraje tuvo que no viajó sola. Conspiraciones al pie. Hay un pie desnudo que trepa audaz por la pierna y se instala allí, acariciando con una suavidad caliente y cómplice. Se oyen risas del otro lado de la madera. El sexo se define debajo de la mesa. Animalitos de Dios. Los doctores en múltiples ciencias piden que se erradiquen de la literatura los cuentos de maravilla que narran historias de príncipes transformados en animales, por considerarlos perniciosos, dicen. Bella y princesa no dicen nada. Y estas consideraciones las tienen sin cuidado. Ellas saben que noche a noche sus amores siguen siendo animales maravillosos. De cierto amor, una espalda tendida. Desierto de amor que se desnuda. Cada ondulación una duna que respira. Junto al hombro y en la curva del cuello, la cabeza doblegada por la lágrima. La lágrima creando el breve mar en el cuenco de la clavícula, para el desierto desnudo, para la duna tendida. Y por último, disfraz. Años les costó el disfraz de anciano honorable. Cuando murió, el pueblo dijo: va, ese viejo de mierda. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Y qué buena estuvo la fiesta en el club de blues local. Estábamos tomando vino fino natural. Estábamos fumando yerba buena del lugar. Qué buena estuvo la fiesta.

33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mayo, el programa del colectivo Al Margen. Y 3 de mano, un aporte patagónico a la comunicación popular y comunitaria. Escuchábamos recién a Balbé con el tema Dos Muros. Esto es porque también nos interesa, nos gusta que busquen la música que compartimos, sobre todo lo que tiene que ver con artistas locales, como lo que ha sonado luego de lo del amigo ahí, Javier Gil y Ediciones Desmesura, que le mandamos un agradecimiento, al igual que a todos los compañeros y compañeras de la red Enfoques que nos han saludado por estos 200 programas y a los compañeros y compañeras del colectivo Al Margen. Doble aplauso entonces para Gabriela Sadamida, que se ha ganado el premio de colectivo de diseño. Te volvemos a invitar a sumarte a este colectivo Al Margen. Podés buscar ahí las condiciones para ser socio de esta comunidad en la página almargen.org.ar, almargen.org.ar.